CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Blanca Rodríguez está allí en los controles técnicos. Hola, Blanca. Y vamos a comenzar con la información, el panorama local. Dábamos cuenta hoy en informativo en los titulares, pero no lo desarrollábamos. La lectura que hacen en esta cierre de administración educativa las actuales autoridades y la que hacen, por ejemplo, los integrantes del equipo de los directores en representación de los docentes es muy diferente. No sabemos qué tanto va a cambiar, porque no ha sido muy claro el presidente electo Yamandú Orsi. Ha hablado de que en realidad no viene a refundar nada, que hay cosas de la transformación educativa que podrían quedarse. Julián Mazzoni, ¿recuerdan? El consejero en nombre de los docentes en la ANEP ha expresado que hay cosas que hay que desmantelar, que él cree que hay que desmantelar. Y cambiar direcciones y rumbo. Y en ese sentido allí se da las diferencias. Por un lado vamos a escuchar a una presidenta de secundaria, Jennifer Cherro, que en lo que fue la presentación de nuevos inspectores, luego del llamado que se hizo, es verdad, tras 12 años sin llamar a concursos para llenar de inspectores, el lunes que viene se van a presentar 10 más. Habla de bondades, tanto desde el punto de vista de los recursos económicos, de lo social, del tema de la cobertura en alimentación en educación media, del tema vinculado también a una secundaria que deja una administración con déficit cero. Y del otro lado se hablan de necesidades sin cubrir. Se habla de jóvenes, de que casi un niño de 10 consultados, de cada 10 consultados, menor de 15 años en el 2022 manifestó haber pasado por lo menos un día sin alimentarse a partir justamente de los problemas económicos. Cuando se batían récords, se manifestaba en temas de exportación de productos por parte de Uruguay, ingresaban divisas de forma importante. La baja, ellos consideran que hay una baja muy importante en el presupuesto educativo, que hay una caída también del salario docente. Por lo tanto, la lectura, como ven, es absolutamente diferente. Vamos a escuchar lo que manifestaba Jennifer Cherro, la presidenta de secundaria, en esta presentación de lo que de alguna manera puede ser tomado como una especie de rendición de cuentas, pero sobre todo en el marco de algo que en verdad tiene poca explicación, que hayan pasado 12 años sin llamarse a concursos para el llenado de inspectores, entre otros, porque también pasaron años también para otras convocatorias, pero las de inspectores hacía 12 años que no se hacía. Se formaron directores para que sean inspectores y finalmente ya comenzaron a tomar los cargos. Esta semana, el lunes que viene, toman sus cargos 10 inspectores más. Y Cherro decía: hacía 12 años que no había concurso en institutos y liceos. Se hicieron 3 concursos. De esos 3 concursos hay 33 profesionales que lograron salvar todas las instancias y ya están en condiciones de ser inspectores efectivos. Hoy eligieron sus cargos 23 inspectores. El lunes que viene ya aprovecho y los invito porque van a estar tomando 10 inspectores más de institutos, pero además 38 de asignaturas. En el caso de asignaturas, hace 32 años que no se hacía concurso. Entonces, pensar en esta política de concursos que se hizo, que deja inspectores de institutos efectivos, de asignaturas efectivos, directores 175 nuevos efectivos, más de 400 adjuntos efectivos, 240 ayudantes preparadores, 271 funcionarios que pasaron de ser contratados a presupuestados, más las figuras de designación de 53 psicólogos, 176 cargos de POP que creamos con nuestros propios recursos, los POV, los referentes de educación sexual, creo que dejamos una educación secundaria sólida, fuerte, para que puedan sostenerse las comunidades educativas y sobre todo la trayectoria de nuestros estudiantes, que hoy han tenido que pasar por la emoción fuerte de renunciar a su cargo de director efectivo para tomar la efectividad como inspectores, y creo que marca un legado de una secundaria profesional que va a poder contener mejor a nuestros estudiantes, que son el principal objetivo de nuestro accionar. Desde el principio teníamos claro que teníamos que hacer estas instancias, primero de formación para inspectores, que hacía también más de 10 años que no se hacía un curso de inspectores. Decirles que muchos de estos inspectores nuevos son producto de haber hecho un curso de inspectores ahora con nosotros, que hicimos 2, ya vamos 5 cursos de directores, y muchos de esos fueron los de los que concursaron. Eso es una instancia de profesionalización que brinda secundaria, y la verdad es que yo, que soy inspectora de literatura y trabajé desde el año de 18 como tal, puedo decir que antes no teníamos inspectores, no había a quien sentir como referente, nunca había la certeza de poder pedir una dedicación exclusiva, no se pagaban los viáticos cuando los inspectores iban al interior, viajabas de tu propio bolsillo y después demoraban meses en pagarte los viáticos. Bueno, creo que eso se terminó con esta administración. Nosotros logramos pasar de 301 millones de pesos de déficit a tener déficit cero en el quinquenio, en todo el quinquenio, en cada año un déficit cero, y lo pudimos volcar a quien verdaderamente lo necesitaba. Los estudiantes, con 7.000 horas de tutorías que damos a partir de abril de cada año, partidas económicas en abril y en septiembre para las comunidades educativas, alimentación a más de 106 liceos, y bueno, y darle también estabilidad y sobre todo apoyo en su función a los inspectores, que pasaron de transitar de sus cargos siempre interinos, entraban y salían interinos, a tener la posibilidad de una dedicación exclusiva de 48 horas que se les da y se les paga, a sus viáticos, que puedan viajar con tranquilidad a los lugares, y realmente durante este quinquenio se recorrió muchísimo el país y eso es muy importante. Y bueno, tener esa figura que ejerce un liderazgo pedagógico y que está cerca de las comunidades, de los equipos directivos, y a su vez que el equipo directivo sea efectivo, eso le da más permanencia, más fortaleza al sistema educativo secundaria. ¿Por qué no se hicieron los concursos? Bueno, creo que no estaría dentro de su planificación, o no pudieron, no lo sé. Yo digo que nosotros nos establecimos como meta lograr eso, y hoy podemos estar diciendo que 6.250 personas de diferentes roles concursaron, se efectivizaron, y en este momento llevamos más de 800 cargos de docencia indirecta que ya se efectivizaron en sus cargos, 3.886 hasta el 9 de diciembre, que sacamos la cuenta, de los 5.231 docentes de docencia directa que concursaron. Y bueno, ahora vamos por estos 33 inspectores de institutos, por los 38 de asignaturas. Y creo que eso le brinda la sensación de más estabilidad al funcionario. Decíamos que la lectura que hace el representante del equipo de trabajo de Julián Mazzoni, Walter Fernández Valle, es distinta. Él habla allí de situaciones de recorte económico en los fondos tanto de la educación como los salarios de los docentes. En temas de alimentación, en esa cobertura de la que hablaba Cherro, habla de problemas en las cuales casi uno de cada 10 jóvenes de 15 años consultados en el 2022 tenían problemas graves de alimentación, faltándole a veces el alimento en sus hogares. Y el tema de cómo se distribuyó esa riqueza en esos años en donde las exportaciones eran importantes. Vamos a escuchar lo que decía el integrante del equipo del consejero de la ANEP, Walter Mazzoni, Walter Fernández Valles, quien vamos a escuchar, que integra, como decíamos, la ANEP, y que quiero hacer la salvedad, lo he dicho ya algunas veces, pero por si no ha quedado claro o no han escuchado en otros momentos que hemos pasado la información, tanto Julián Mazzoni como Daisy Iglesias continúan en sus actividades, no cesan sus cargos porque sus cargos se extienden más allá del año electoral. Ellos han sido electos y se extiende por más tiempo el cargo. Por lo tanto, los cargos que sí van a cesar en el ANEP, en el CODICEN, son los cargos políticos. Allí sí va a haber cambios. Seguramente además va a haber cambios porque el color de gobierno cambió. Pero digo, los integrantes de las representaciones docentes, Julián Mazzoni y Deisy Iglesias, van a continuar. Por eso es importante conocer cuáles son sus pensamientos de aquí al futuro. Escuchamos al integrante del equipo de Mazzoni, Walter Fernández Val. Poco menos de uno de cada 10 estudiantes de 15 años reporta en 2022 haber dejado de comer al menos un día a la semana por no haber en su hogar suficiente dinero para comprar comida. Esto cabe mencionar que en el año 2022 Uruguay batió un récord histórico de exportaciones, o sea, es un año en que se generó mucha riqueza. Y en ese mismo año hay estudiantes de 15 años que concurren con insuficiencia alimentaria. Un hecho inadmisible desde el punto de vista de los derechos humanos, pero también inadmisible para un país que produce alimentos para 30 millones de personas y que tiene el índice de vacunos per cápita más alto del mundo, 3.5 millones según el último censo, con algún margen de error, de habitantes para casi 12 millones de cabezas de ganado. Pero podemos decir que en el año 2022, en el mismo año que se bate el récord de exportación, para el periodo presenta un mínimo relativo en la asignación para educación. Otra manera de ver esto es con una gráfica de barra. Acá lo que tenemos es un periodo extendido de 1985 a 2023. Podemos señalar que de 2005 a 2019 hay un crecimiento sostenido en la asignación presupuestal para ANEP. Se multiplicó por 2.4 en términos constantes ese crecimiento. Y a partir de 2020 empieza un valle, o sea, de crecimiento de la asignación presupuestal para la educación. Aquí hay dos tipos de barras. La que es más clara corresponde a la asignación y la barra que está pegada, más oscura, corresponde a la ejecución. No es lo mismo los dineros que ejecuta el ente autónomo que a los que se le asignan. Se le puede asignar determinado dinero y no ejecutarlo. La ejecución en este periodo no ha sido buena. Ha ido decreciendo año a año por dos motivos fundamentales. Una, porque en algunos años hay menos asignación, y la otra, porque los porcentajes de ejecución han sido menores. En el año 2019 el porcentaje de ejecución ANEP fue de 98,9% y en el año 2023 de 96,7%. Hay un poco más de 2 puntos porcentuales de diferencia. Ustedes dirán, bueno, 1 punto porcentual no es tanto, pero en un presupuesto que es de los más grandes del Estado, que es de 100.000 millones de pesos, un 1% significa 1.000 millones de pesos, lo cual es un dinero importante. A 2019 hay un crecimiento de los salarios docentes que en términos reales o en pesos constantes duplicó el poder adquisitivo de los docentes de 2005 a 2019. Después empieza un recorte salarial, una especie de valle, que presenta, bueno, también mínimos históricos. Podemos decir, haciendo énfasis en este periodo, entre 2019 y 2020 los salarios se mantienen constantes porque es un presupuesto en espejo, el nivel salarial, ¿no? Y después empiezan los recortes salariales y, bueno, la propuesta del Ministerio de Economía para este quinquenio ha sido que en los extremos, en 2020 y en 2025, los salarios van a estar en un mismo nivel. No obstante, durante todo el periodo se ha registrado una pérdida salarial que no se recupera de ninguna manera. Esa pérdida salarial, nosotros la hemos calculado y más o menos corresponde a un salario de 2/3 que percibe cada docente que ha resignado en favor de rentas generales en cuanto a su pérdida. Ahí escuchaban entonces a Walter Fernández Val, del equipo de Julián Mazzoni, consejero de los docentes en la ANEP. Él hablaba allí de falta de ejecución. La presidenta secundaria Jennifer Cherro hablaba de no tener déficit. Ese déficit a veces no lo tenés porque tenés todo el dinero que necesitas para gastar y lo gastás, pero no caes en déficit, o porque no lo gastás directamente, no ejecutás. Y ahí ahorrás, y obviamente también podría darse por ese lado la situación de no tener déficit, cuando del otro lado se dice sí, pero tampoco se ejecutó lo que se tendría que ejecutar. La presidenta de UTE, Silvia Maldi, presentó un nuevo proyecto vinculado a energía solar con inversión de pequeños clientes que han podido establecer allí inversiones de $10,000 hacia adelante y llegando o sobrepasando el dinero que se quería recaudar. Dicho esto, ayer lo manifestábamos también, esto se enmarca en una política que ya viene de gobierno anterior, de gobierno de Frente Amplio, de, en este caso, ampliar lo que es la matriz energética. En torno justamente a la llamada energía renovable, teniendo en cuenta que el Uruguay no tiene petróleo, lo cual es importante y lo destacábamos nosotros. Ahora, dentro de este ámbito, lo que de alguna manera también se está dando es una privatización de esa matriz energética. Es verdad que UTE no se ha privatizado como tal, teniendo en cuenta lo que ha sido la expresión popular en defensa de las empresas públicas a través de democracia directa, pero sí se ha ido privatizando la matriz energética. Esto lo veníamos diciendo ya durante los gobiernos de Frente Amplio, en este caso no con la energía solar, sino con lo que era la biomasa, que UTE se comprometía a comprarle a las plantas de celulosa como parte del negocio para que se instalaran en Uruguay, y también con los parques eólicos, que durante el gobierno de Frente Amplio se instalaron, y que yo recuerdo a una ministra de Industria, hoy vicepresidenta electa, Carolina Cose, que cuando la consultábamos directamente porque había denuncias desde el sindicato AUTE de que, teniendo en cuenta que había aguas en la represa y salía mucho menos utilizar esa agua de la represa para generar energía hidroeléctrica que utilizar la eólica, Uruguay dejaba pasar esa agua por debajo de la turbina y utilizaba y compraba la energía eólica. Y en aquel momento Carolina Cose nos decía que tenían el compromiso, el contrato firmado con estas empresas de tener que hacerse cargo de la compra de cierta cantidad de energía allí, porque eso garantizaba que estos privados invirtieran. Ella me decía, ningún privado va a venir a invertir si pierde plata. Ellos quieren ganar plata y, por lo tanto, hay un compromiso de UTE de comprarle cierta cantidad de energía, por más que la podamos conseguir más barata a través de la energía hidroeléctrica. Ese fue el fundamento del tema de los parques eólicos. Ahora, Silvia Maldi hablaba ayer de esta participación de pequeños ahorristas, ustedes quieren, inversionistas, en este proyecto de energía fotovoltaica. Y hablaba sobre todo de dimensionar lo que era la inversión y dinamizar la bolsa de valores. Yo no sé si el papel de la UTE es dinamizar la bolsa de valores. Nunca vi que la normativa de la UTE era dinamizar la bolsa de valores local a través de las acciones. E insisto, esto no es nuevo. Parece lógico que el Uruguay, que no tiene petróleo, o por lo menos, más allá de algún anuncio rimbombante que en algún momento se hizo, no lo hay en la cantidad como para que de alguna manera se pueda explotar, apueste las energías renovables, pero no se entiende por qué se aprovecha esas acciones para ir privatizando la matriz energética, porque no lo hace UTE con sus propios recursos, tanto los parques eólicos como la energía solar. Bueno, la biomasa obviamente se la tiene que comprar a las plantas de celulosa. Pero digo, ¿por qué apuesta a eso y no apuesta a tener sus propias actividades? Ella habla de obra pública, en realidad, justamente, ¿por qué no son obra pública, sino que son obras privadas financiadas por privados? Vamos a escuchar lo que decía Silvia Almaldi, la presidenta de UTE, al presentar justamente este nuevo proceso vinculado a la energía solar allí en Punta del Tigre. Se ha definido el monto final donde los pequeños ahorristas participaron, un monto que estaba estimado en el orden de 27 millones de dólares para financiar el nuevo parque solar fotovoltaico que empezará a construirse en el mes de marzo en los terrenos que tiene UTE en Punta del Tigre, y se triplicó, 3,66 fue el monto que los pequeños ahorristas, bueno, volcaron para esta emisión, o sea que consideramos que es un éxito porque se llegó a montos del orden de 99 millones de dólares cuando 27 era el monto definido para esta financiación. Participaron del orden de 4.600 ahorristas, 43% de ellos con montos entre 1.000 y 7.000 dólares, o sea que efectivamente estaba dirigido a como lo habíamos concebido para los pequeños ahorristas, y realmente, bueno, la confianza en UTE, en las obras de UTE y ser parte de proyectos como este de infraestructura, incorporando más energía renovable al país, en este caso solar fotovoltaico, son una muestra, bueno, de la confianza que hay con la empresa y con la importancia de seguir activando lo que es el mercado de valores a nivel nacional. ¿Qué beneficios tiene para el pequeño ahorrista esto? Bueno, son importantes porque es una obligación negociable con un plazo de 5 años, con un interés creciente que empieza en 5,125 y termina en 5,375, con la posibilidad de que todos los años, cada 17 de diciembre, que es la fecha de año de la emisión, puedan a su vez salir de esto, de la obligación, pero a su vez va a haber un mercado secundario donde se puede, a través de los corredores de bolsa, bueno, hacer lo que dinamiza entonces al mercado de valores, la posibilidad de la compra y venta de esos títulos. Así que creemos que, bueno, ha sido muy exitoso, que estamos muy contentos de que se hayan sumado tantos inversores a esta obra de UTE, y como empresa pública y como obra pública que se estará desarrollando, es muy bueno que se haga con la participación de muchos ahorristas, en este caso más de 4.000. ¿Cuándo comienza? 99 millones de dólares entonces se captaron para este negocio, que ya está la empresa privada que ganó la licitación para hacer la obra. Se va a financiar con capital privado y se la llama obra pública. Decíamos que el tema de la campaña a nivel de las elecciones departamentales, municipales, sobre todo aquí en Montevideo, siguen tomando impulso. Martín Lema enviando videos vinculados al lo descuidado del tema de la basura aquí en la capital. El Partido Colorado, a través de Gustavo Osta, el prosecretario de esa fuerza política, ha manifestado que se quiere colaborar con un candidato, que habrá que ver cómo lo definen, seguramente después de que definan que Ojea sea el secretario ejecutivo del partido, ver cómo se llega a esa propuesta colorada para la comuna capitalina, donde dice Osta, el Partido Colorado ya ha sabido ganar, ya ha sabido gobernar, critica lo que han sido promesas por parte de el Frente Amplio, el tema de la limpieza, el tema de la falta de obras. Vamos a escuchar lo que decía el prosecretario del Partido Colorado, Gustavo Osta. Bueno, en lo que hace a Montevideo, por ejemplo, que es el departamento más importante desde el punto de vista poblacional, la idea, estamos discutiéndolo, pero la idea es que el Partido Colorado pueda tener un candidato propio, porque ese fue, digamos, el espíritu inicial con el cual comparecimos a la formación de este partido de la coalición republicana, a los efectos de poder contribuir y que la herramienta que hemos formado para esto sea realmente efectiva, pero es algo que se va a definir en estos días, porque entendemos que hay una forma, digamos, muy, muy, muy de sentimiento del Partido Colorado con la capital, que hace a la historia. Hay, desde el punto de vista, diría, social, histórico, una relación muy importante. Este departamento tuvo los mejores ejemplos de intendentes colorados a través del siglo XX, que conformaron la ciudad que hoy vemos. Y ahí sí también hay una de las críticas a lo que ha sido la gestión municipal del Frente Amplio, que desde que asumió en el año 90, con muchas promesas y pocas concreciones, no ha logrado transformar una ciudad en lo positivo, sí en lo negativo, que creemos que es lo que hay que cambiar. en mejorar los servicios municipales. Todos vemos la realidad. En esto no estamos inventando nada. Una ciudad que está muy, muy deteriorada, que no ha mostrado en todos estos años una obra de envergadura. Basta ver las calles, el tema de la basura, el tema del tránsito, el tema de las obras. Es decir, hay toda una serie de políticas municipales que hay que cambiar y cambiar ya, porque creemos que hay un modelo que está agotado, que arrancó en el año 90 con Tabaré Vázquez, fíjense ustedes, prometiendo que iban a limpiar la ciudad de basurales en pocos meses. Estamos décadas después viendo que es un tema que increíblemente no se ha podido solucionar. Para nuestra dimensión pensamos que una ciudad como la de Montevideo, con 1,5 millones de habitantes, es una gran ciudad. Sí, la es para nosotros, pero para otras partes del mundo, ciudades muchísimo más grandes se han podido solucionar el tema de la basura, y acá parece que no. Y entonces creemos que no podemos resignarnos a que las cosas no se pueden hacer, y pensamos que esta instancia electoral de mayo es una buena oportunidad para plantear un proyecto alternativo que muestre que hay un camino diferente para poder solucionar estos problemas que ya parece que son crónicos y que nosotros pensamos que se pueden solucionar. Ahí tiene lo que decía Gustavo Osta. Por su parte, Mauricio Zunino, el actual intendente de Montevideo, destaca que sí, hay obras para inaugurar, habla de algunas de ellas. Reivindica el papel de el apoyo y profundización de políticas sociales que la comuna tiene como guía más allá del cumplimiento de servicios, como puede ser la recolección de residuos. Y sobre el tema del aumento del precio del boleto, dice que todavía no está definido, pero que seguramente va a compasar acompañando el IPC. Vamos a escuchar lo que manifestaba Mauricio Zunino. Nosotros hemos trazado líneas estratégicas durante los 5 años. En el marco de esas líneas estratégicas hay cosas que todavía nos quedan por hacer, algunos temas que ya venimos avanzando y que tenemos que tratar de cerrarlos antes del final del periodo, y algunas otras cosas que nos gustaría avanzar de cara a que también quedaran en proceso avanzado para que los pudiera continuar el gobierno que sigue. Dentro de ese marco, por ejemplo, tenemos algunas obras importantes. Creo que la más emblemática en este sentido es el Balcón del Cerro, que la obra está casi finalizada y la idea es ponerla en funcionamiento como un centro social y cultural de los modelos parecido a lo que tenemos tanto en el Sacude como en el Crece, ahora en el marco del cerro, y de esa manera ponerlo en funcionamiento a mediados de febrero ya con el equipamiento y con las instancias prontas. Tenemos algunos desafíos de seguir modificando y mejorando los sistemas de gestión en términos de residuos. Hicimos algunos avances importantes esta semana en el barrio Bayuá con un cambio del modelo de recolección. Tenemos también algunas modificaciones que estamos haciendo para el centro Cordón y Ciudad Vieja, y algunos refuerzos que efectivamente además vamos a estar contemplando para estos días, pero eso más coyuntural. Pero sí con algunas transformaciones en términos de los modelos de recolección que nos permitan hacer frente a algunas de las cuestiones que nosotros veíamos como deficitarias. Y obviamente seguir con una lógica en términos de política social enfocada también a los barrios. Eso para nosotros ha sido la clave de este periodo. Queremos seguir en eso también conversando con el nuevo gobierno nacional electo, tratando de ver cómo se coordinan algunas políticas que entendemos que no hubo esas instancias o fallaron buena parte de esas instancias, pero efectivamente entendemos que hay un proceso de ahogo. Hemos mostrado, hemos documentado y hemos hecho análisis sobre el tema del ahogo, que efectivamente la tiene toda la estructura de gobierno, y es más, están incluso públicas porque al ser parte de los documentos que nosotros entregamos a la Junta Departamental, lo han tenido a disposición tanto los ediles del Frente Amplio como los ediles de la oposición. Sí, hay un tema de motivos políticos de discriminar a Montevideo, porque la otra intendencia que también tiene discriminaciones importantes en este sentido es la intendencia de Canelones, que es otra intendencia de gobierno Frente Amplista, y hay, sobre todo en los últimos meses, una profundización de las deudas y de atrasos en los sistemas de pago, que además profundizan lo que tiene que ver con los sesgos en el sistema de transferencia, con lo cual a esto podemos asignarle también un elemento adicional, que es cuánto el gobierno nacional hoy tiene de atrasos en los sistemas de pago de los tributos habituales. ¿Está definido ya cuál va a ser el aumento del precio del boleto montevideano el 1 de enero? No lo tenemos todavía definido. La idea es que ronde el entorno del IPC, que va a ser básicamente el criterio, va a ser que en términos globales siga la lógica del IPC, pero como tenemos varias modalidades y varias categorías diferenciales de tipo de boleto, no todas tienen por qué estar en la misma lógica. Nosotros hemos tenido una política de diferenciación afirmativa en términos de los incrementos, beneficiando a aquellas categorías de boletos subsidiadas para poblaciones más vulnerables, como era el boleto ABC, o para el usuario frecuente, para que es más bien lo que utilizan los trabajadores por el tema de la cantidad de viajes. Así que, en realidad, como es un mix de distintos sistemas de boletos, todavía no están definidos los detalles, pero estaremos trabajando para definirlo ya en los próximos días. El Parlamento ha tenido actividad, lo ha tenido por Cámara de Senadores, comisiones de trabajo. Ustedes escucharon en la jornada de ayer al Ministro de Trabajo, que estuvo allí. Senado de la República, diputados y comisión permanente. En la comisión de permanente algunas venias, algunas que no salieron, por ejemplo la de este coronel retirado que buscaba ser cojuez y que no logró los votos porque, como decía la diputada Betiana Díaz, integrante de la comisión permanente, ha hecho una serie de declaraciones públicas a través sobre todo de redes sociales negando los que son los crímenes de lesa humanidad por parte de la dictadura cívico-militar, atacando a madres y familiares detenidos desaparecidos también en las redes, y finalmente eso definió que no se le diera la venia. Por otro lado, hubo también reuniones de diputados y de la Cámara de Senadores para aprobar algunos subsidios de desempleo. Por ejemplo, en el torno al tema de los trabajadores citrícolas, que cuando terminan la zafra se quedan sin ingresos. Bueno, allí va a haber una cobertura, como se hace año a año, para que esas familias retengan algo de dinero para ellos y para sus familias hasta que llegue la próxima zafra. Y también en torno al tema de la extensión de seguros de desempleo, vinculados a trabajadores de dos frigoríficos del departamento de Rosario, perdón, del departamento de Colonia de la ciudad de Rosario, que son de capitales chinos. Son en este caso frigoríficos que hace ya un tiempo que están parados, han tenido dificultades económicas de la casa matriz, y como decía el senador Daniel Cayani, se avisora ahora que pueda llegar a alguna solución. Por eso, como el seguro terminaba ahora a fines de diciembre, se va a extender desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo del año que viene. Sí, tenemos como motivo poder votar de manera urgente el proyecto de ley que tiene por objeto contemplar la situación de desempleo forzoso de los trabajadores de la empresa Rondatel, Sociedad Anónima, y Lorcinal, Sociedad Anónima, ubicadas en la ciudad de Rosario, departamento de Colonia. Ambas empresas pertenecen al sector de la industria frigorífica y se encuentran sin actividad del mes de agosto del 2023. El motivo que originó la suspensión de la producción fue la falta de financiamiento de la casa matriz de ambas empresas de la República Popular de China, lo cual provocó la imposibilidad de lograr cumplir con las obligaciones comerciales a su cargo. Por nota presentada el 25 de junio del 2024, tanto las empresas Rondatel, Sociedad Anónima y Lorcinal solicitaron la extensión del régimen especial del subsidio por desempleo hasta el 31 de diciembre del 2024, debido a que ambas se encontraban en un proceso de negociación con los acreedores en el marco de una solicitud del proceso concursal presentado por alguno de ellos, y en segundo lugar, que se encontraban realizando gestiones a nivel del sistema bancario para la autorización del ingreso de fondos que le permitían solucionar su situación financiera y retomar las actividades. Dicha solicitud fue atendida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y se estableció un régimen especial de subsidio de desempleo por la resolución número 341 del 16 de agosto del 2024. Actualmente, ambas empresas se encuentran bajo la dirección del grupo Changjiai Gentai Hong Kong Hongqing Investment Holding, disculpe mi pronunciación, el cual es el propietario del 100% del paquete accionario de la firma Rondatel y el 50% del paquete accionario de la firma Lorcinal Sociedad Anónima. La casa matriz de las dos empresas envió fondos a nuestro país destinados a comenzar a la realización de negociaciones que permitían regularizar la situación con todos los grupos de acreedores. Luego, un proceso de verificación de los fondos, el Banco República Oriental de Uruguay aceptó el ingreso de dichos fondos, lo que ha permitido pagar a los proveedores de Hacienda, a los proveedores de insumos y servicios y a sus acreedores laborales. Con los organismos públicos, Banco de Previsión Social, Banco de Seguro de Estado, la Dirección General Impositiva, se encuentran gestionando convenios de pago. como consecuencia de lo anteriormente expuesto y como forma de preservar los puestos de trabajo en una localidad del interior del país, en este caso en la ciudad de Rosario, el departamento de Colonia, así como permitir a ambas empresas continuar con las acciones llevadas adelante para retomar la actividad, resulta necesario extender el régimen especial de subsidio por el desempleo del 1 de enero del 2025 hasta el 31 de marzo del 2025 inclusive. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.